Este es el mini programa número 14 sobre el Rosario de las Semanas y podemos decir que con esta entrega hemos completado o estamos completando la introducción, es decir, la presentación sobre este modo de orar. ¿Qué hemos comentado? Que se trata de un recorrido pedagógico que nos va conduciendo por el misterio de la salvación, la creación, la antigua alianza, la infancia de Cristo, la vida pública de Cristo, la pasión de Cristo, el silencio y el desierto, que están asociados, por supuesto, al momento del sepulcro, y luego la gloriosa resurrección. Son siete series de misterios. Hemos dicho también que es una forma de oración que intenta integrar de un modo más profundo nuestra realidad corporal, a través del ritmo mismo de la voz, a través de nuestra respiración, a través del uso discreto pero presente de la rima y del ritmo. Y hemos dicho también por qué utilizamos traducciones que indudablemente parecerán muy novedosas, pero no es por afán de novedad, traducciones de el Ave María y del Padre Nuestro, así como también de la doxología. Por eso decimos al final de cada misterio: Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el recorrido que hemos hecho. Quiero terminar esta serie de programas o mini programas con algunas recomendaciones prácticas. En mi propia oración, yo suelo iniciar el Rosario de las Semanas con el credo, el símbolo de los apóstoles, la renovación de nuestra fe. Suelo empezar por ahí. Y me gusta terminar esta oración con aquella invocación tan tradicional y tan bella a la Santísima Virgen, en la cual le pedimos: muéstranos a Jesús. Estoy hablando, por supuesto, de la salve. O sea que el orden típico es la señal de la cruz, el credo, los misterios, que como ya hemos dicho tienen siete Ave Marías y son siete misterios, y hay una serie distinta para cada día de la semana. Terminados los misterios, la salve y la señal de la cruz. Mi sugerencia es: no se agregue nada más. Yo no recomiendo que se agregue. En el rosario tradicional también sucede mucho que la gente va agregando oraciones muy de acuerdo a sus devociones. Mi sugerencia es que no. Y en ello nuevamente me apoyo en el magisterio de San Pablo VI, que tanto y conoció y tanto amó el rosario. Nos dice Pablo VI, y eso vale completamente para el Rosario de las Semanas, que la esencia misma del rosario está en la contemplación de los misterios. Entonces, todo aquello que puede ser piadoso y que puede ser bello, agregando invocaciones, versículos, intercesión especial, peticiones por la paz, por las familias, por el cese de la guerra, por los enfermos, por los fieles difuntos, mi sugerencia es: no, no es la mejor idea. Hacemos el rosario, y particularmente este rosario, para sumergirnos en el misterio precioso de Dios. Dos últimas recomendaciones. Primera, sugiero verdaderamente que no hagamos de este ni de ningún otro instrumento de oración una especie de tensión o de combate. Repito, aunque ya lo dije antes, no se trata de imponer, ni siquiera se trata de reemplazar. Y la última recomendación: ten en cuenta que, como todo camino de oración, se requiere un poquito de práctica para ir encontrando su sentido, para ir encontrando su valor. Si encuentras ese sentido y ese valor, Una manera, por ejemplo, de comunicarlo es a través de los comentarios que quieras dejar en este video. Que Dios te bendiga y que le seamos gratos en todo.